6. Oro líquido. Ocurrió hace mucho tiempo, pero sucedió por estos días de Navidad. Justo a los pies de la Alhambra, por entre la Fuente del Avellano y la explanada del conocido hoy como Rey Chico, en las orillas del río Darro. Por este rincón de Granada, en estos días de invierno, el frío se acentúa. Al amanecer, cada día por aquí se ven muchas escarchas cubriendo de blanco la hierba. Por las orillas del río hay muchas nieblas casi hasta media mañana y la humedad es tanta que el empedrado y pavimento del Paseo de los Tristes amanecen por completo chorreando. Las hojas que de los álamos y almeces el otoño ha dejado caer al suelo, bajo estos árboles se ven todas empapadas y como tejiendo una densa alfombra mojada. Un ambiente realmente extraño, recogido, íntimo, muy frío y por completo único en todo el territorio de la Alhambra y Granada. Y más o menos a como ahora se ven por aquí estos paisajes, eran como amanecían aquellos días, hace mucho tiempo. Cuando salía el sol, de las casas del barrio del Albaicín y de Granada, por estos lugares se iban concentrando las personas. Se saludaban entre sí y a continuación cada uno se afanaba en su trabajo, a labrar las tierras en los huertos, a ocuparse en la construcción de alguna casa o palacio, llevando o trayendo arena, piedras o maderas con sus borriquillos o cuidando algún rebaño de ovejas o cabras. Un hormiguero de personas era lo que por aquí se iba desperezando, afanado cada uno en sus cosas. Todos menos un joven solitario. Era muy conocido de unos y otros y aunque ninguno lo despreciaba por completo, tampoco nadie lo consideraba sinceramente. Entre sí casi todos se decían: es un vago romántico que solo le gusta perder el tiempo yendo y viniendo por aquí sin hacer nunca nada de provecho. Desde luego que sí. Y por eso tiene bien ganado el que nadie le dé trabajo. ¿Quién va a confiar en él? Yo desde luego que no, aunque me hiciera el trabajo gratis. Una persona como este joven, de ningún modo producirá nunca las 4 monedas que se le pueda pagar por lo que haga. Sabía el joven que todas las personas de este barrio y otros sitios de Granada pensaban estas cosas de él. Porque era inteligente y observaba mucho y porque le interesaba los comportamientos y conversaciones de unos y otros. Nadie sabía tampoco el por qué este joven analizaba con tanto detalle a las personas que cada día veían. Nunca se enfadaba con nadie ni de su boca salía una desagradable palabra ni desprecio para los que a él no lo saludaban. Sí, cuando alguno le preguntaba: ¿y por qué a ti nunca se te ve ocupado en algún trabajo de provecho? Él respondía: porque nadie me contrata. ¿Y a qué se debe eso? Los que pueden contratarme, lo sabrán. Pues yo también lo sé. Nadie te contrata para que le hagas trabajos porque no sirves para estas cosas. Y al oír esto, el joven callaba y se sentía mal. Un hombre que vivía en la Medina de la Alhambra tenía muchas tierras por estos sitios del río Darro. También poseía casas y un par de pequeños palacios en las laderas del Albaicín, frente a la Alhambra, y era dueño de animales, burros, caballos, ovejas y cabras. Y como con mucha frecuencia se movía por estos lugares del río y rincones del barrio, observaba al joven que llamaban vago. Escuchaba lo que unos y otros comentaban de él, seguía con interés sus reacciones y para sí sacaba conclusiones. La mañana de aquella Navidad tan fría y gris como la de este año por este lugar del río y junto a la Alhambra, este hombre se acercó al joven. Lo saludó y le dijo: «Necesito personas para un trabajo que voy a poner en marcha. Si tú quieres, puedo contratarte. Si usted me da trabajo, ahora mismo me pongo en ello. ¿Qué tengo que hacer? Solo trazar una pequeña acequia que, desde la altura de las cuevas, venga a salir a este puente del río. Son mías estas tierras y tengo planeado por aquí un bonito proyecto». El punto desde donde el hombre pretendía que comenzara la acequia era por donde la fuente del Avellano y que viniera a salir más o menos por donde hoy se encuentra la explanada del Rey Chico. Volvió a comentar el joven: «Pues ahora mismo me pongo mano a la obra». Le entregó el hombre herramientas, pico, pala y espuerta de esparto, y el joven se puso a cavar en el terreno, calculando con mucho cuidado para que la acequia estuviera bien diseñada a fin de que el agua fluyera luego cómodamente y sin problemas. «Te pagaré cada día tu trabajo y no importa el tiempo que tardes», aclaró de nuevo el hombre. «Usted no se preocupe por eso». Y el hombre se fue. Trabajó el joven sin descanso todo el día y a lo largo de la noche, aprovechando la luz de la luna, y antes de salir el sol el hombre apareció por el lugar. Asombrado vio que la acequia estaba por completo terminada y el joven rematando en ella los últimos detalles. Le preguntó: «¿Y correrá bien el agua por esta reguera que has construido? Ahora mismo va usted a verlo». Por donde la acequia arrancaba del río, removió un poco de tierra y dejó que el agua comenzara a irse por la reguera. Miraba el hombre rico situado frente a la Alhambra y comenzó a llenarse de asombro, porque el agua, según avanzaba por la acequia, iba perdiendo su transparencia y se convertía en oro líquido que brillaba como llamas al darle los rayos del sol. Sobre este oro líquido se reflejaban las torres de la Alhambra y la luz del sol del nuevo día. Enseguida vieron este fenómeno todas las personas que por allí había y rápido algunos acudieron a llenar vasijas de este oro líquido. Pero sucedía que al llenar los recipientes, el oro líquido se volvía a convertir en agua no muy clara. El hombre que le había encargado el trabajo, si llenó a toda prisa un par de cántaros de barro y se dispuso para llevárselos a la Alhambra. Miró para donde creía que estaba el joven para agradecerle su trabajo y no lo vio. Lo llamó y lo buscó y por ningún sitio lo encontró. Subió a toda prisa a la colina de la Alhambra, cargado con sus dos cántaros de barro llenos de oro líquido y los guardó en su casa. Comentó lo sucedido a su familia y conocidos y, al poco, muchos bajaban desde la colina de la Alhambra por oro líquido a la acequia que el joven había construido. Pero cuando llegaron al lugar, todos vieron que era agua lo que por este canal corría. Pues sin embargo, los cántaros que yo tengo en mi casa, sí están llenos de oro puro y muy brillante, decía el hombre. Y los conocidos le preguntaban, ¿y dónde se ha metido el joven que te ha hecho este trabajo? Lo hemos llamado y buscado y por ningún lado aparece. Nunca más volvió este joven por estos lugares del río Darro, barrio del Albaicín y Granada. Sí, desde aquel día, cada vez que llega la Navidad, por este rincón del río y junto a la Alhambra, hace mucho frío, las escarchas por las mañanas se ven relucir blancas sobre la hierba y el sol a veces juega con las nieblas. Todo casi igual a como eran las cosas en aquellos días.